Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, echarás al viento. Suéltale un soplío, vacila otra vez tu caminar. No, no, de. A club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me. Oye, qué interesante, ¿no? Lo que habla Joaquín y cómo se lo han trabajado los ecologistas durante tanto tiempo para despertar esa conciencia y ese interés, esa preocupación por cuidar la naturaleza y esas cosas, ¿eh? Fantástico. Así es, pero qué pena que de un plumazo lo quitan, ¿no? Quitan la delegación de medio ambiente tan fundamental en Andalucía, ¿no? Sobre todo en Andalucía. Pero bueno, los ecologistas y las personas que apoyamos ese movimiento tendremos que dar la batalla ahí. Pero fíjate, todo paso que dan, lo dan con una intención económica interesada y no miran por el bien común de las pero personas. Pero a mí lo que me llama la atención, Alex, nosotros que hablamos de las generaciones futuras, es que la derecha también tiene hijos y nietos. No, pero ellos son excepcionales, ellos respiran de otra manera, hombre. Y tienen dinero para respirar de todo otro lo modo. Que pase en este planeta le va a afectar a sus claro hijos y a sus nietos. Cuando no haya para comer, porque la tierra no dé de sí, pues supongo que ellos tendrán comidas especiales, seguramente. Ellos tienen su vida resuelta. Los pobres son los que tenemos las cosas más complicadas porque, bueno, el trabajo ya es complicado para nuestros hijos, esas generaciones venideras los van a tener bastante complicado, pero bueno. Uh-huh. Vamos a dar una pincelada de optimismo y vamos a ver cómo cambiamos estas cosas. Por favor, amigo oyente, vamos a mirar con ojos positivos, con mirada optimista, y ver cómo podemos revertir y cambiar todas estas circunstancias que nos están envolviendo en este momento. Afortunadamente todo es temporal, ¿eh? Sí, afortunadamente. Todo un ciclo y pasan rápido. Mientras más rápido pase todo esto, esta fiebre de derechas pase, pues mejor, porque a ver si podemos tener capacidad de reacción y volver a recomponer todo esto. Esperemos que sea así. Y cuando encontramos con amigos que vienen aquí al estudio y que son luchadores, pero que se preocupan de sus vecinos y vecinas, de dónde viven, su entorno más próximo, eso es fantástico, ¿eh? Y necesario también. Y muy necesario a la vez. Necesario. Y estamos ahora con Manolo García Osuna, presidente de la Asociación Vecinal San José Obrero. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, muy bien. ¿Sí? Aquí echando un ratito con ustedes. Manolo es de los miembros de asociaciones vecinales más activos y es de una de las asociaciones vecinales, yo pienso que una de las más activas, ¿no? Porque además tienen ahí un movimiento que generan con muchas actividades, ¿no? Y bueno, eso me alegra, pero también conllevará mucho trabajo, ¿no? Como muchas veces Alex preguntaba, se sorprende del trabajo que eso supone, sí, ¿no? Sí, hombre. Y la paciencia que tiene, ¿eh? Sí, lo primero que tienes que estar en un grupo de compañeros, que esto no es, yo soy la cabeza visible, pero que aquí hay mucha gente detrás. Aquí por cualquier evento podemos estar 40 o 50 personas, ¿eh? Que no estamos hablando. Date cuenta que hoy empezamos con los ensayos generales del carnaval, pero el carnaval empezamos nosotros en septiembre. Con la gente, los grupos, porque nosotros tenemos 4 grupos ensayando allí. Tenemos 2 comparsas, 2 chirigotes y un cuarteto. Ay, un cuarteto, qué bueno. Oye, aparte de trabajar, también os gusta entreteneros, ¿no? Sí, pero también te digo una cosa, que aquí el que menos, el que más, a las 8 de la mañana está afuera, ¿eh? Y llega a las 8 de la tarde de trabajar, ¿eh? Trabajar. Que yo, por ejemplo, por mí, te puedo hablar que yo hay veces que a las 6 de la mañana salgo de mi casa y llego a las 8 de la tarde y me meto aquí y me dan las 11 de la noche allí. Pero si quieres algo así, tienes que hacerlo así. Tendrás que dejar una foto en casa, ¿no? Tengo que estar muy agradecido a la familia, porque también apoyo, ayuda, ¿no? Y colabora, te claro, colabora, claro. Colabora. Porque, por ejemplo, la chica lleva todo el tema más del tema del carnaval, lleva todo esto. Ella es la que se dedica a preparar los bocetos, a preparar todo. Es la que abre a la hora de que vienen a ensayar, la que está más con esa. Que, por cierto, sale de Sultana este año. También se ha presentado. Qué bueno. Pues digo que estamos muy metidos en todo, todo esto. Bueno, Manuel también, Manolo, para los amigos como nosotros, nosotras, Fue también reconocido en el patrimonio humano del Distrito Sureste. Sí, sí. Así es que enhorabuena. Gracias. Y me imagino que ese reconocimiento que hablamos aquí con a ver si lo recuerdo, con María Luisa, sí. Con Sofía, hablamos también un poco de que sois las personas que han sido reconocidas, sois personas de a pie, pero que hacéis un trabajo muchas veces invisible, ¿es así? Es la verdad, la verdad. Pero yo lo dije allí y lo vuelvo a decir aquí, en todos los lados donde vaya. Nosotros somos la cabeza visible, uno, pero me da mucho coraje porque aquí hay, yo tengo una directiva de 14 personas. Uno lleva una cosa, otra. Que tú eres el que lo organiza, el que estás con ellos, el que echas más horas, el que lo prepara. Pero que está bien porque uno es la cabeza. Pero es verdad que después el que está con la cabeza visible es el que se lleva, bueno, todo. El que se lleva los malos ratos también. Y el que todo también, porque esto son muchas horas. ¿Y cuál es la clave para que la gente se entusiasme, trabaje, se empodere de que la solución de los problemas de los vecinos tiene que ser y nacer desde los mismos vecinos y vecinas? ¿Cómo se consigue eso? Primero, tú tienes que estar y dar la cara. Y estar abierto, que sea una persona, sea joven, sea mayor o lo que sea, está abierto y hacer una actividad para ellos y después solucionarle el problema. No es decir, vale, vale, y ahora me doy media vuelta como si no te fuera escuchado. Tú tienes que estar allí y ver el problema y intentar solucionarlo. Y si no tiene solución, no. Pero ahí lo tienes, que yo empecé que no tenía ni 100 socios, estamos en 800 y pico la asociación. Pero ¿por qué? Porque estamos muy, muy, muy en lo alto. Si una persona mayor necesita que le asesoremos, que le averiguamos algún papel o algo, estamos ahí. Si viene alguien que le hagamos una fotocopia, estamos ahí. Que le rellenemos un papel, estamos ahí. Entonces tenemos un trabajo que no es más que decir, como dicen, ¿os gustan las fiestas? No, nos gusta a nosotros todo. Nosotros empezamos, por ejemplo, en enero, como yo decimos, con los Reyes, terminamos con los Reyes, empezamos con el carnaval, terminamos con el carnaval, empezamos con las cruces de mayo, terminamos con las cruces de mayo, estamos en la feria, estamos todo el año, estamos en la vela de la Fuensanta, colaborando, porque nosotros, eso sí te lo digo siempre, a nosotros nos da igual con el tema de la vela, ¿no? Porque nosotros somos los pioneros y llevamos ya 12 años yendo. Nosotros nos da igual la fuerza política que esté gobernando, si nosotros nos piden que vayamos a hacer las tartinas en la cueva, ahí vamos a estar. Porque nosotros, como no cobramos, nos da igual. Claro. Que vayan uno o vayan otro, nosotros nos da igual. Y, uh-huh. y todo lo hacemos igual. La asociación nuestra, lo que está prohibido es hablar de política. Porque no nos sirve de nada. No, hablar de partidos políticos. Sí, política, tu actitud es política. Todo, no es partidista. La política social, la política. Eso sí, pero. No es partidista. Sí, pero ¿no? Que estamos prohibidos a que. O como algunos cuando lo. Porque yo aquí se puede hablar muy claro. Yo soy. El problema que tengo es que no tengo pelo en la lengua, lo digo muy claro. Nosotros invitamos una fuerza política. Y lo invitamos a los actos que estamos haciendo. Si después no van, lo invitamos otra vez. ¿Que no van? Después que no nos llamen, que no vamos nosotros tampoco, ¿eh? También te lo digo así de claro, que nosotros no nos... De la dar las toman, ¿eh? No, que nosotros no comemos de ellos. Claro. Ya. Que nosotros Manolo, podemos colaborar y ayudar, pero eso así de claro. Manolo, ¿cuáles son las reivindicaciones que desde vuestra asociación estáis reclamando? Bueno, estamos reclamando. Ahora ha cambiado, ante el PP se estaba metiendo con el tema de los ascensores, iba a hacer campañas contra el PSOE porque era los ascensores, muy bien, vale. Ahora están ellos. Que lo, aquí a ver, como estamos pasa. Hablando, el que las da las toma, ¿no? Ahora, yo fue hoy nombrarlo y al día siguiente con la persona de aquí del Ayuntamiento de Córdoba ya le mandé, oye, igual que nosotros, te hemos escuchado, ahora quiero que nos escucháis y nos ayudes, porque tú has venido antes con el tema de la autovía, de los sonidos, de los ruidos, que ya que la Junta... Vale, muy bien, ahora te toca a ti. No, vamos a tener una reunión esto y lo otro. Es una cosa que los ascensores los tenemos que reivindicar. Claro. Después tenemos... Se han puesto muchos en ese barrio, ¿no? Sí, pero la verdad, con el 50%. Los que teníamos con el 97, eso es nada. Y los que están presentados con el proyecto, con todo el dinero pagado y todo, nada. Porque te cambian que si el perito no está, que si el aparejador, que si esto, que pesa otro. No. Oye, no nos toma el pelo. Entonces, como antes no nos decían que nos estaban tomando el pelo, ahora volvemos a reivindicárselo a las personas que están gobernando en la Junta de Andalucía, que el PP. Que nosotros, por eso te digo que nosotros lo bueno que tenemos es ese tema. Como la barrera antisonoridad. De eso no, por la autovía. De la autovía. El PP nos dice que había un proyecto que estaba ya aprobado de 4 kilómetros y pico en el gobierno central. Bueno, ahora viene el gobierno central y nos dice que va a hacer un estudio. Bueno, vamos a ver. O lo de antes, lo de ahora nos están engañando. Porque si lo de antes dice que ya estaba aprobado, que había un dinero, ahora no podemos volver, que vamos a empezar otra vez. ¿Eso qué es? ¿Que pasemos otros 4 o 5 meses, un año y estamos otra vez igual que estábamos? Engañan todos, ¿no? Para mí, el que no lo cumple, yo engaña, mi empresa, ¿no? Yo mi empresa llego y me quedo contigo y me dedico a vender pintura. Yo quedo contigo a las 8 de la mañana que te voy a llevar la pintura, y si son las 9 y no he ido, y llega otro, yo me la como y me la llevo para atrás, ¿eh? Claro. Yo te hablo, claro, que yo haría lo mismo, ¿eh? Que si tú me dices a mí que tú vas a montar esto y no lo montas, mañana fuera de aquí hay otro en tu sitio. Manolo, lo que pasa es que cuando se acaban los mandatos o la legislatura, parece que los proyectos que están en marcha, cuando llega otro, esos proyectos los anula o se los olvida. Y esto debería de haber, aunque fueran gobernaran partidos políticos diferentes, debería de haber una continuidad en los proyectos. Porque si no, es que empezamos de cero. Es lo que tú has dicho, el día que a mí me dieron, bueno, la placa, el reconocimiento, sí. Yo lo dije que estaban todos allí. Estaba la alcaldesa de todos los partidos. Lo dije, oye, ya que estoy aquí, poneros de acuerdo, porque llevamos reivindicando el campo de fútbol para los chavales, que no tenemos en todo el consejo de distrito ni nada para hacer de deporte. No hay ni un campo pasa de fútbol. Como en sur. No hay un campo de fútbol. Ahora que estáis todos, poneros de acuerdo de una vez. Y se quedaron todas sin caro. Yo, porque tú me des, yo vengo, me reconozco, pero a mí me reconocen en mi trabajo y me dais esto porque vengo reivindicando cosas. No voy a venir aquí a decir, oye, qué bien, porque está la alcaldesa. A mí es que es la verdad. Yo vengo a reivindicar mis cosas y a decir, oye, que esto es lo que necesita el barrio y esto es lo que necesitamos. Claro. Lo que tú no puedes es que llevamos engañándonos uno y otro, ¿eh? Que aquí me da igual que sea el partido que sea, porque han pasado todo. Desde que estaba igualada, que se iba a hacer la piscina, fíjate si ha pasado. Se hacen las pruebas arqueológicas, se hace todo bien, pues, vale. Después llegamos, no hay dinero, porque Rincón, en el Polito Rincón nos cuentan que si es que se lleva, que quería que le dieran la escritura, pues puede, vale, venga, no se puede hacer, venga, vale, venga. Ahora llegamos y nos dicen que este año se quedaba, el año pasado, ¿eh? Que se quedaba el campo cerrado, venga, vale. Bueno, la mano cierra, no lo. Claro. Juan Antonio. Y se lo di a la alcaldesa el día ese. Digo, oye, que nos dijeron que a final de año estaba el campo cerrado y estamos en noviembre, a último de noviembre, y que el campo no está, ¿eh? Que es decir, que en diciembre no está. Digo, otra palabra que no está cumplida. Es decir, si tenemos un campo de allí, que es donde se monta la cruz, las tonterías los pego cuando saltan. No, es que es para la cruz, porque hay... No, oye, es que la cruz no me da a mí de comer. Que esto es un bien para el barrio. Claro. Que si se hace una actividad... Para los chavales, una actividad, pues son los chavales. Lo que lo único que es para que los perros vayan, bajen allí, se lo llegamos, se lo decimos, oye, a ver si viene la policía, viene alguien, que fíjate lo que hay aquí de perros. Hombre, que hay una canasta de baloncesto, que tú no puedes ir con los nenes chicos porque están jugando a baloncesto, la caca de un perro, esto, lo otro en el balón. Vale, tú te haces caso porque aquí no hace caso ni... Pero eso no es culpa de los perros, ¿eh? No, pero eso es culpa de todos. Quien lleva el perrito perros. Y no saca lo que... No, el que se levanta a las 7 de la mañana, se pone la cera así, como de que no es el perro suyo, y el perro lo suelta que se vaya. Y si vienen de los bloques de enfrente, con los perros, con pastor alemán, esto y lo otro, lo sueltan y se hacen como uno está. Y si le dice algo, se enfrentan contigo. Pues ya llega un momento que dice, oye, si le estamos reivindicando, vienen a reivindicar, primero no, le decimos lo que queremos. Le explicamos el proyecto, le explicamos todo lo que quieren. ¿Qué es lo que queremos? En Córdoba no hay para balonmano, fútbol, playa, todo relacionado con playa, de arena, de sed de playa. Le decimos el proyecto, le explicamos, uy, qué bonito esto, lo otro, vamos a hacerlo. Yo lo que no quiero es que siempre es vamos. Es que se eternizan las cosas, ¿no? Que se eternizan los proyectos, vienen unos, cambian el proyecto y al final se queda sin hacer. Sí, pero ¿a qué? Eso, pero es que pasa en muchos distritos, ¿no? Pero es el mérito vuestro. Es algo que habrá que cambiar. El mérito vuestro es que seguís trabajando a pesar de todas las indiferencias, desidias que pueda tener la administración a la hora de afrontar, de responsabilizarse y cumplir con los compromisos que han adquirido con vosotros, ¿no? Yo creo que esto es lo mejor, que yo siempre lo he dicho. Tú llegas y firmas. Y si tú no estás, porque dentro de 3 o 4 años te vas y hay otra persona, que el trabajo que se va a hacer en el barrio, o para qué no. Yo te hablo, claro, nos piden un trabajo que si entre todas las asociaciones vecinales, a través del Consejo de Distrito, un trabajo que nos tiramos todas las personas trabajando, para ver qué obras son las primeras que queremos, qué es lo mejor de esto, qué es lo mejor del otro. Le preparas tú. Yo se lo digo muchas veces, te sale y lo tiran a la papelera. porque es mentira. No hagáis hacer ese trabajo. Te callas, no tienes, no lo hagas. Yo cuando van allí a la asociación y salen por la puerta, le digo, hombre, en esta papelera no me tira el papel, tíramelo en aquella de más para allá. Porque en esta que está muy descarado. Que es la realidad de esto. Bueno, Manolo, y con el carnaval cambiando de tercio, ¿qué pasa cuando empieza el carnaval? ¿Estamos ávidos de coplillas? Bueno, pues empezar realmente empezó la semana pasada, los ensayos generales. Están esta semana, están la que viene y el domingo empieza ya. Lo que es la cuenta atrás, que es con la Zamoreja, que se hace este año por primera vez aquí en la Corredera. La Corredera, el día 17, ¿no? El 17, a donde se eligen a la Sultana y eso ya. La primera. Y sin caer en discreción, hay temas candentes, temas... Hay fuerte, qué bueno. Eso es todos los años igual. Ahí dan, ¿no? Este año van a dar. Qué bueno. ¿Y el concurso cuándo empieza? Pues el concurso me parece que es el 27, el jueves, el 17, 18, 19, 20. El 20. Y luego ya el carnaval en la calle cae muy alto. Día, ¿no? El día 10 en la cabalgata, la semana de antes. ¿El 10 de marzo? Viernes, el 10. O sea, que se mete mucho en marzo. El 10 de marzo la cabalgata. ¿Verdad que la Semana Santa son dos semanas? Son dos semanas. La primera semana tienes que terminar jueves, viernes, sábado, domingo, que allá en la calle, que es con el pregón y todo, y a la semana siguiente ya cuando se termina. Oye, ojalá que no tengamos lluvia, ¿no? Sí. No, esperemos. Hay sitio. Hay otra de las cosas que había... Yo te digo la verdad, otra de las cosas que había que cambiar, el tema del carnaval. Tengo el carnaval, hay unos por aquí, otros por allí, y no se unen. Al revés, peleas y discusiones entre ellos. Bueno. Y eso lo he dicho muchas veces al ayuntamiento, hay que cogerlos, sentarlos a dos y ver por qué se nos están yendo de aquí a cantar fuera. Porque yo te puedo decir que un 30% ya no están aquí en Córdoba, cantando. Miguel Amate va a ser el pregonero este año, sí, ¿no? Sí. Que es uno de los que se han ido cada día. Los Humeras salen con ellos, que es la primera comparsa que se hizo en Córdoba, que es con Antonio Cobos, comparsista. Salen toda gente de con ellos. ¿Tú participas? Yo no, directamente no. Ya no canta, digamos. No tengo voz para eso todavía. hay que crecer. Se estropeó un cuarteto que íbamos a salir este año, unos amigos, se estropeó, pero... Le doy gracias que se tropeó, porque si no le íbamos a tropear nosotros. A los ensayos generales están abiertos a que vayan las personas a poder escuchar. Se abren a todo el público. La verdad que no hay problema en eso. Nosotros hoy tenemos tres, dos comparsas y una chirigota, que la chirigota el año pasado no salió, que viene de Almodóvar. La comparsa es la que ha estado, qué bonita se me ve, que es la que ha estado en Cádiz cantando, también viene esta noche, sí, es la de muy bonita, y después tenemos otra de la asociación también, que le escribe un chaval de Cádiz. Ah, qué bueno. Oye, si en todo caso la gente del campo, si conoce a Manolo, por favor, animarlo a que cante para que llueva, ¿no? Yo como estoy, está cantando todos los días, agüita. Sí. Oye, Manolo, pues ha sido un placer que haya estado con nosotros un ratito y compartiendo vuestras inquietudes, dando a conocer vuestro trabajo, que a veces las administraciones no son bien recibidos ni comprendidos, ni cumplen con sus promesas. Esperemos que algún día llegue alguien que las cumpla, ¿no? Yo creo que el día que llegue alguien que las cumpla, puede ser que dure más de 4 años. Buen planteamiento, ¿eh? Buen planteamiento. Muy bueno. Se lo planteen, ¿eh? Porque cuando si al Movimiento Ciudadano, a las asociaciones vecinales y a la Participación Ciudadana le hicieran más caso de lo que se le habla y se le explica, pues a lo mejor irían por otro camino mejor, más, porque son los que estamos alrededor del ciudadano, ¿eh? Y alrededor de la gente que está a pie todos los días, ¿eh? Pues que apunten bien los que quieren gobernar esta ciudad. Si cumplen, ¿a quién lo garantiza Manolo? Durará más de 4 años. Si no, ya sabes dónde van. Eso. Hombre, alguno de aquí ha ido a ser portavoz en el Parlamento, o sea que no le ha ido mal. Pues Manolo, muchas gracias por estar esta mañana. Nada, a ustedes por invitarme, y aquí tenéis otra vez que hagan que cualquier cosa. Hay un cuartetito, a ver si nos visitan estos días, ¿no? Un cuartetito aquí, nos canta alguna cosita, ¿no? Yo se lo digo, si pueden subir por sus horas de trabajo y esas cosas. Vale, perfecto. Gracias, Manolo. Hasta la próxima, amigo. Gracias. Gracias.